goes tick, tick, tick, but it don't explode. I was drunk with delight, now I'm just drunk. By the time you get to heaven, baby, you're sunk. I wanna roll, I wanna climb the rocks, grab the western stars, and tie them up in knots. How dull it is to pause, to end, to sleepwalk and wake again. I am a dynamite with the unlit fuse. I wanna blow it up, I wanna shine in use. I wanna glow, I wanna split the skies, grab the western stars and hide them in my eyes. Sitting still, I wanna ride beyond the bounds, grab the western stars before the whistle sounds. Goes tick, tick, tick, but it don't explode. Muy buenas, gente. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 526. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de archive.org y voz.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM. OndaPolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, RadioAlmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Praga Nava Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. 526 de Rutas Enemigas y hoy nos acercaremos a la ciudad condal vía A2 para hablar con Manel de literatura y rock y Barcelona. Otra vez ha habido noticias nuevas y Manel nos las desglosará en un ratito. Arrancamos el programa con los All 197s, con su disco American Primitive, número 13 en su carrera, de abril. Este disco, banda de Texas, de Dallas, en activo desde el 93, dedicado al alt country, a la americana, y la verdad es que este disco está de rechupete. Ellos mismos dicen, su guitarra y voz, Red Miller, dice que es una de evolución en su carrera. Le meten cañita en general al disco y vuelven un poquito a sus comienzos. Tienen colaboraciones de campanillas, como por ejemplo la de Peter Buck de los REM y Scott McCauney de los Jonfer Fellows y Minus Five. Después de escuchar a los All 197s, escucharemos a unos grandes del territorio nacional, que son los Deltonos, con su nuevo disco, Hablábamos de Evolución antes, pues ellos han titulado su disco Evolución, las canciones perdidas de Hank. También salió en abril y en este disco la banda recupera un puñado de canciones de turbo pop creadas bajo la marca de la segunda banda de Henry Roberts, los Hank. 10 temas, 8 regrabados por los actuales Deltonos y 2 remezclas de las demos originales con la formación originaria. La canción que vamos a escuchar de este nuevo disco de los Deltonos, un fantástico disco, como no podía ser de otra manera, es Solo un cable. Pensando mientras sonaba este Solo un cable que ya va siendo hora de volver a escuchar a los cántabros, a los Deltonos. Ahora nos vamos a Cincinnati con la banda Vacation, su 10º disco de mayo, Rare Earth, rock independiente norteamericano, heredero de bandas entre otras, sobre todo de los Replacements. Una banda honesta, a lo bruto, como decía no sé quién, honestidad brutal. No me acuerdo quién era el músico. No sé si Calamardo, pero no estoy muy seguro. Bueno, vamos a escuchar de los Vacation la canción que titula el disco, Rare Earth. De los Vacation, este Rare Earth, que titula su último disco. Nos vamos ahora a Sevilla con los Derby Motoretas, Burrito Cachimba y su nuevo disco. Bueno, nuevo, ya sabéis que aquí siempre vamos con un poco de retraso. Su último disco, Bolsa Amarilla y Piedra Potente, tercero de abril. Pues no se han quedado dormidos esta gente. O sea, aparte de sacarse un discazo y de meter la tralla habitual y etcétera, y sus sonidos habituales, pues también se dedican un poquito a la experimentación con sonidos y trastos como el de los sintes. Otro paso más en el camino ascendente de la banda sevillana. Vamos a escuchar de este último LP de los Derby, pues un trallazo bastante potente, sí señor, El Chinche. Oh, Ahí estaban los derbis dándole a la armónica. Y ahora sí, ahora cogemos la 2 y nos vamos a Barcelona a echar una parrafada con Manel y hablar de la nueva librería que se ha abierto en la ciudad, una librería especializada en rock and roll. De entrada, vamos a escuchar a los Ramones con un tema de su disco Brain Drain del 89. Se llama ese temazo espectacular, que es Pet Sematary. Under the octopus with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Bueno, pues ahí sonaban los Ramones, ese clasicazo que es Pet Sematary. Y uno de los temas elegidos por Manel, que está al otro lado de la línea. Si no ha pasado nada. Hola, Manel. Aquí estoy, Dani. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el mundo. Dos temas que has elegido relacionados con la literatura. En este caso, los Ramones con Stephen King. Luego hablaremos del otro tema. Y motivado esto porque celebráis. Siempre es un motivo de celebración que se abre una librería en cualquier lado, pero si es de una librería de rock, pues más. Pues celebráis la apertura de una nueva librería, la Librería Sonora en Barcelona, especializada en rock and roll, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque de hecho es la única de la ciudad que está especializada en libros de rock y de pop. Y bueno, blues, jazz y tal, metal, incluso electrónica, lo que no tocan es música clásica. Uh-huh. Y y tampoco partituras y libros de teoría musical, que de eso sí que hay alguna otra librería más, ¿no? Ajá. La verdad es que se inauguró hace muy poquito con una buena fiesta, con la actuación de Los Brioles, una banda de rockabilly histórica de la escena catalana y española, vamos, porque llevan más de 30 años de carrera. Sí, sí. Y la verdad que se juntó un buen montón de gente, tanto que, bueno, yo mismo me tuve que quedar en la calle porque no se cabía. ¿Dónde está situada la tienda? Está en el barrio de Gracia, en la calle Bruniquer, en un barrio muy muy muy típico de Barcelona, ¿no? Sí, buen barrio. Y bueno, el Joan, que es el Joan Redolat, que es su dueño, pues es diseñador gráfico y editorial y maquetador de libros y tal, y bueno, ya tenía la idea en mente desde hacía mucho tiempo. Y al final, pues en el mismo sitio donde él tiene el estudio, ha ampliado el local y ha abierto la librería. Y la verdad que tiene maravillas, porque tiene novedades, también tiene segunda mano, y cualquier cosa que tú vayas y que necesites y que no la tenga, la pides y te la consigue. Uh-huh. La consigue. La verdad que ahora, claro, antes para leer un libro de música, si no dominabas el inglés, era prácticamente imposible. Y yeah. de unos años a esta parte, pues bueno, hasta la oferta es incluso hasta abrumadora, hasta excesiva. Sí, excesiva, ya te digo, es lo que te iba a decir, porque ahora mismo las editoriales especializadas son bastantes, con gente muy formada, algunos de ellos los conocemos, y con una variedad de, vamos, un espectro que abarcan casi total, diría yo. Sí, incluso me sorprende un poco porque, no sé, se debe vender bien. Entiendo también que el mercado latinoamericano es un punto fuerte para estos libros en castellano, ¿no? Sí. Pero claro, es que incluso editoriales que hasta ahora no habían tocado el tema están abriendo divisiones de libro musical. O sea que, bueno, eso, a ver, como decías tú antes, es siempre una alegría, porque eso quiere decir que hay un público. Sí. Y hay una curiosidad y hay una inquietud, ¿no? Por leer libros de este tipo, que evidentemente es cultura. La última colaboración que tuya, hablamos de una nueva editorial y esta de una nueva librería. ¿Qué será lo próximo? Pues no lo sé. La verdad es que últimamente, aquí ahora estamos inmersos ya en el tema festivales. Ya acaba el Primavera Sound, ahora empieza el Alma Festival, empieza todo y la verdad es que no hay mucha... Ahí lo habitual. Entonces, estas últimas colaboraciones, pues me ha parecido interesante recalcar el tema este, aparte que son dos de las cosas que creo que más nos gustan a todos, y seguramente a todos los que escuchan el programa, ¿no? Que son los libros y la música, ¿no? A ver, yo doy una idea. La próxima, una feria del libro. Sí. Vamos. Hombre, pues mira, la verdad es que no está mal pensado, ¿eh? Porque igual que... Ahora también está muy de moda, de hecho con nosotros como Roxana Carrapero participamos en varios mercadillos de estos que se organizan en las sesiones vermut de los bares y tal, y vamos con los cuatro discos que hemos editado y los cuatro libros que tenemos y algo de merchandising de la sala que le queda a Antonio. Ajá. Y la verdad que incluso, no sé, para empezar igual una tanda de sesiones vermouth de estas con mercadillo de libros solo especializados en música, pues no te digo que no, pues es una buena idea, Dani, ¿eh? Pues ya está. No te digo que no. Igual también funcionaba bastante bien. ¿Sí? La cedo gustosamente. Gracias. Bueno, si eso, voy y me invites una cerveza. Si hombre, por supuesto, y a dos también. Con eso me vale. Y nada, pues la idea de la sonora es, aparte de tener todos los libros y tal, pues... también hacer presentaciones de libros, hacer alguna especie de charla en plan club de lectura, ¿sabes? La idea también es hacer, no sé si habéis visto la serie esa de vídeos que hay en YouTube que se llama Tiny Desk. Sí, sí. Que es una, sí, sí. Están grabados en una librería. Sí. Pues también la intención esa es eso, intentar que bandas de Barcelona o algunas internacionales girando, que estén de paso por la ciudad y tengan el contacto, pues que se pasen a grabar un par de temas y hacer un canal de YouTube. Bueno, la verdad es que es muy interesante, la verdad que es un gustazo, porque aparte el sitio, no es que sea muy grande la librería, pero es muy bonita. Uh-huh. Tiene un escaparate muy grande con todos los libros de música allí puestos y tiene como una especie de neón que así en plan americano, ¿no? Como de años 50, que pone letras y música, ¿no? O sea, que tú si pasas por delante, la verdad es que, aunque no te mole mucho el tema de la música, es tan bonito el escaparate que te invita a pararte y a echar un vistazo, ¿no? Bueno, por lo que veo entonces, la librería está potente, ha empezado con fuerza y con ideas. Pues sí, a ver que tenga la suerte de que la cosa funcione, que no se quede solo en el éxito de la inauguración. Pero bueno, yo creo que sí, porque si realmente, como hablábamos antes, hay el interés este por los libros de música o relacionados con la música, pues ostras, una librería especializada que además la lleva una persona que es un verdadero fan de la música y que lo hace por vocación, pues hombre, estaría muy bien que tuviera suerte. Oye, una pregunta, como aficionado a la lectura de rock y habitante de una ciudad lejana de Barcelona, ¿van a vender por online? Sí, creo que sí. De hecho, tienen la página web, que bueno, es libreriasonora.com. Ajá. Y yo creo que si no han empezado ya, porque están en la apertura muy reciente, seguramente sí. Yo creo que la intención es poder enviar libros y tal a quien se lo pide. También tienen carteles y dibujos relacionados con la música, carteles de conciertos y tal. La verdad que, bueno, si os pasáis por la web, igual aún todavía no está muy... Sí, está construyendo. Muy operativa, porque ya te digo, acaban de abrir hace muy poquito, pero bueno, ya podéis hacer una idea más o menos de todo lo que tienen, ¿no? Pues nada, que vaya todo muy bien y esperamos que en próximas ediciones de Rutas Enemigas celebremos aniversarios de Sonora. Exactamente, eso sería lo bueno. Eso sería lo suyo. Pues nada, Manel, muchas gracias por estar ahí, hombre, como siempre. Un placer para mí colaborar con Rutas Enemigas, ya lo sabes. Oye, y hemos dicho primero, para empezar, Ramón, Pet Sematary, una obra de Stephen King, del Rey del Terror. Y ahora, para cerrar, ¿qué tenemos? Pues tenemos a oye, hostia, te lo pasé hace días, se me ha olvidado, pero creo que era... Te lo digo yo. Sí, dímelo porque ahora me queda en blanco. Era Green Day, correcto, sí. Ahora me he acordado. Who Wrote Holden Caulfield. Sí, es uno de sus primeros temas, de los primeros discos. Uh-huh. Y bueno, está basado en el clásico ese norteamericano del Guardián entre el Centeno, que se ve que, bueno, al cantante, a Billy Joe, es uno de los libros, como a un montón de adolescentes, sí, norteamericanos. Lectura de instituto, claro. Sí, que claro, es uno de los primeros libros que deben leer allí en el instituto y les marca muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues él aprovechó un personaje del libro para hacer la letra de la canción. Pues con Green Day nos despedimos de ti, Manel. Muy bien, pues nada, un placer como siempre y hasta la próxima. Hablamos pronto. Hasta luego. Un abrazo a todo el mundo. Was it just a dream that happened long ago? I think I just forgot. Well, it hasn't been the first time. Ready, sure, I shall be here. That's what I say. There's no point in Fox's world, and now he's getting lazy. There's no motivation and frustration. Makes you crazy. It makes a plan to take a step, but I'm sitting. Someone help me before he is gonna end up quitting. his world and now he's getting lazy. There's no motivation and frustration makes him crazy. He makes a plan to take a stand but always in the city. Someone help him out for he has gonna end up winning. There's a boy who fought his world and now he's getting lazy. There's no motivation and frustration makes him crazy. He makes a plan to take a stand but always in the city. Someone help him. Pues ahí estaba, Green Day, hablando del Guardián del Tercerteno, a sugerencia de Manel desde Barcelona. Seguimos con punk, nos vamos a Arizona, a Tucson, con el mejor disco de punk del pasado año, para este que os habla, uno de los mejores del año, sin duda, y disco de cabecera de Rutas Enemigas, el If You Have Got Nothing de los Clash, con dos S's, C-L-A-S-S. Vamos a poner dos temitas. El primero es Task Collector. Sat under the cliff, eating up the hours, daylight here, there's nothing to do. Our restless pursuit, water gates lifted, the never ending cycle it serves. Collecting in the eye of a storm, an unkempt tone, a warm shed light illuminates the light within. And I'm shutting down. You'll never see me leaving the ground. 10 minutes or two, but who does the time move for if not for you? I heard you cry wolf, sitting at my doorstep, an unexpected visit and you stepping at my shoes. Things that go south for you. And what of it? My life is so much different than yours. It's time for a knife. The voice from the back is trying to attach to yours. You're just one of moments. Stability is starting to fade. In and out of style. But who did the time change for? It's not for you. No me canso de escuchar a los Clash con dos S's, a los Clash con SH tampoco. Y como no me canso de los Clash con dos S's, pues ahora vamos a enchufar otro temazo. As if it even the score, Clash. My mind Acabas de escuchar a Clash con su As If It Even The Score. Y esto Rutas Enemigas número 526 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Ahora vamos con dos directos peninsulares. Primero los Thatchers de Pamplona, euskaldunes, hablan en, vamos, cantan en euskera, punk y también pop, y deudores de gentes como los Delirium Tremens, por ejemplo. Acaban de sacar un directo que se llama, a ver si sé pronunciarlo, Sorisseren Despedidia Live Gazteiko Jimmy Jassen, del año pasado, bueno, acaban el año pasado. Y el tema que vamos a escuchar de este directo de los Thatchers es Aitona. Estaban Thatchers. Y ahora para el segundo directo volvemos otra vez a Barcelona con los fantabulosos Brighton 64. No hace falta presentación de este totem mod barcelonés. Ahí siguen, dándolo todo más de 40 años después. En su segunda etapa, desde el 2011 en adelante, han sacado ni más ni menos que 6 discos. Y aquí está este último, publicado por Snap Records en marzo. Es un directo llamado Madrid / Barcelona. Hay canciones que están grabadas en, como su propio título indica, Madrid, en la sala Fan House, y en Barcelona, en la sala Upload. La canción que vamos a escuchar, este clásico que vamos a escuchar de los Brighton 64, está grabado en Barna. Es La próxima vez. Mi cabeza va dando vueltas. Ahí los tenéis, siempre a pie del cañón, Brighton 64. Nos vamos ahora con una de las bandas del genio Todd Rundgren, una de los siempre reivindicables Snatch, pero ahora vamos a poner a los Utopía. El segundo disco con el mismo nombre que sacaron los Utopía, el año 82 es este. Un disco repleto de la mejor nueva ola y el más fantástico y el más pistonudo power pop. Una banda que empezó haciendo progresivo, pero que luego se pasó a sonidos más frescos y en muy buena hora. Yo os recomiendo que echéis un ojo al Bandcamp de Todd Rundgren y os ponéis tibios a material del bueno bueno de las diversas etapas del tío Todd, de ese puto amo que es el tío Todd Rundgren. La canción que vamos a escuchar de su banda Utopía es Libertine. She walked in the room. You could fade from the strong perfume. And she said her name was Libertine. In my ear, a voice said, "Don't be a fool, stay clear. Better stay away from Libertine. Stay away from Libertine. Stay away from Libertine. Stay away from Libertine." By Libertine. So in time Menudo terremarral este Libertine de los Utopía, 80 de los buenos, no del morrayero. Fantásticos. Nos vamos a ir ya. Hasta aquí hemos llegado con el 526 de Rutas Enemigas. Siempre disponible en Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. La semana que viene, pues no sé qué haré, según me dé. Y para despedir, pues un disco que, bueno, un lote, un pack de discos que ya hemos puesto por aquí, por Rutas Enemigas. Se trata del R-O-Y-G-B-I-V de BBC Sessions, The Man or Astroman. La discográfica Chunklet Industries ha editado, ya te digo, en un lote, en todas las sesiones que la increíble banda de surf marciano de Alabama se marcó para la radio pública británica. Vamos a escuchar una de ellas. Se trata de Low Bat, un tema cantado, por cierto, y que, pues como es habitual en ellos, pues es un temazo, obviamente. Si no, no sonaría en Rutas Enemigas, obviamente. Pues nada, con los Man or Astroman os dejo. La semana que viene más rock and roll en Rutas Enemigas. Hasta luego. Best.